Hoy se desarrolla un paro de 24 horas de los trabajadores de Radio Nacional y por eso estamos comunicados con Fernando Pedernera, él es delegado de Cipreva en Radio Nacional. ¿Qué tal, Luis y Rosaura? Te saludamos de este lado. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Rosaura? Un placer inmenso saludarlos. Gracias por este espacio. Igualmente. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Bueno, ¿querés contarnos de qué se trata este conflicto en Radio Nacional, Fernando? Bien, ¿tenés tiempo? No, tenemos. No hay problema, dale. Desde la hora cero estamos de paro, porque básicamente, como dicen los hashtags que estamos enviando desde la comisión interna junto con el Cipreva, el sueldo no alcanza porque las y los trabajadores decimos no al vaciamiento en los medios públicos. Básicamente todo se resume a las políticas de vaciamiento que aplicó el gobierno de Mauricio Macri desde diciembre del año 2015, que ha provocado solo en Capital Federal más de 3.000 despidos. Y si sumamos a los relevamientos que han hecho los compañeros de las provincias, el número supera ampliamente los 3.500 casos. Son pérdidas de fuentes de trabajo, son familias que se quedan sin su sustento. Es una situación más que grave, teniendo en cuenta que proporcionalmente el número es enorme para lo que es el mercado de los medios de comunicación. Este relevamiento de los 3.000 casos en Capital Federal está realizado por compañeros del Cipreva, ¿sí? Y los números que tenemos de las provincias son a través de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que integra el Cipreva, que como ustedes saben es la FATPREM. Sí. Esos son los puntos principales. Después se desprenden el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la programación local que deben garantizar los medios en la provincia. Sabemos que se los obliga a bajar Radio Nacional Buenos Aires, que está disfrazada como una supuesta frecuencia federal, pero lo que se hace es escuchar las noticias de la Capital Federal. Y muchas veces el criterio, cuando el boletín queda largo porque dura más de 2 minutos, quienes son más papistas que el Papa intentan seguir a rajatabla privilegiando la forma más que el contenido, hacen que lo que quede afuera muchas veces sea la información de las provincias. Radio Nacional es una radio diferente a todas, por las características, no solo porque es un medio público, sino porque es una radio que realmente está distribuida en todo el país. Porque cuando se concibió Radio Nacional fue para contrarrestar la invasión de contenidos que llegaban desde Europa y desde Estados Unidos. Entonces, estratégicamente, Perón crea y dispone la distribución de las radios. En algunos casos no estaban en las capitales, sino en las zonas de frontera. Entonces, así se competía contra la entrada de las radios de Chile en la zona del oeste, que son muy potentes, o las radios brasileñas en el noreste argentino. Y bueno, también lo que venía desde Estados Unidos como la voz de las Américas con sus propios contenidos. Entonces se buscó contrarrestar con la creación de Radio Nacional y la distribución de lo que se conoció después como la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas. Estamos de paro desde la cero porque el sueldo no alcanza, porque no tenemos paritaria desde el año 2017, porque los aumentos que se han dado son paliativos, pero en un contexto de retiros voluntarios y de vaciamiento de personal de la empresa, lo que se está haciendo en realidad es no tocar el valor de 2017 para que los retiros voluntarios, que ya están devaluados, que el dinero vale cada vez menos, les salga aún más barato, porque si llegan a tener una nueva paritaria van a tener que modificar esos números que pueden parecer millonarios en algunos casos, en los casos de compañeros con más de 20 años de antigüedad, pero son millonarios en pesos. A eso tenemos que restarle todo lo que la devaluación pudo y que ha ido también depreciando los salarios de los trabajadores que no nos queremos ir, que seguimos trabajando, que seguimos bancando el carácter público de la radio, en este caso, como lo hacen los compañeros de Canal 7 desde 2016 con la paritaria vencida, y también los compañeros de la agencia Telam, que además deben sumar la lucha contra los intentos del Poder Ejecutivo para interferir en los fallos judiciales. Fernando, en estos últimos tiempos, como vos decís, con esta política, ¿ha mermado mucho el plantel de compañeras y compañeros en Radio Nacional Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Sabemos que el conflicto también se extendió hace ya un par de años desde que subió esta gente, en algunas filiales que han cerrado prácticamente, quedaron una o dos personas trabajando. Pero... Han quedado sin gente. En total se han ido cerca de 300 personas. Ajá. En toda Radio Nacional, una emisora que tenía con la incorporación, éramos 40, hasta por ley de servicios de comunicación audiovisual, que se incorporaron 9 de las llamadas comerciales a lo que es la radio pública, si bien no son LRA porque siguen manteniendo sus matrículas o sus frecuencias históricas, estas radios se incorporaron y también incorporaron personal. Sí. El criterio que se utilizó en el año 2010, cuando se sanciona la ley de servicios de comunicación audiovisual, fue que no se cerraran y que eso permitiera la generación de nuevos puestos de trabajo en cada uno de los lugares donde estaban estas radios. Se dice que, bueno, en algunos casos quedaron más de una emisora por ciudad, pero teniendo en cuenta que lo que la ley proponía era precisamente generar empleo local en cada uno de los lugares donde estuvieran emplazadas estas emisoras, no parecía un objetivo descabellado. El tema es que cuando asumió esta última gestión, llegó con las tijeras a más no poder. Claro. Y sabemos que para los gobiernos, las gestiones neoliberales, el personal es un mal que hay que reducir. Entonces buscan las mil y una maneras, incluso poniendo más plata de la que correspondería por ley, en el caso de los retiros voluntarios, o incluso en algunos retiros más forzados. Para nosotros son despidos encubiertos, digámoslo claramente. Sí. Pero en esos casos, porque la plata no es de ellos, nos están endeudando cada vez más. Incluso nosotros mismos vamos a terminar pagando las indemnizaciones de nuestros compañeros o de los que decidan irse con la zanahoria adelante, que es esta suma tan grande en pesos, insisto, que parece lo que te dan por dejarles el puesto libre de trabajo, para que cada vez haya menos comunicación, para que cada vez menos gente acceda a la información que los medios públicos tienen el deber y la obligación de garantizarle a la población. Fernando, allí en el conflicto de estos días y específicamente hoy, el paro incluye también a otros compañeros y compañeras de otros gremios como Atrana, por ejemplo, ¿no? Que es otro gremio que tiene Radio Nacional. Exactamente. Atrana estaba también, está de paro también la gente de ATE Capital en Radio Nacional. Sí. Y a esto se suman los gremios del Correo que están reunidos en lo que se llama la Intersindical. Uh-huh. Son ATRAC, CGPROC, que es de jerárquicos, POECIT, Correos y Telégrafos, POECOP, Correos Privados. La SAL también forma parte de esta Intersindical, que es la ex Sociedad Argentina de Locutores, hoy Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores, porque ajá, han cambiado su razón social, pero simplemente para tratar de comerle la base a prensa, básicamente, claro, porque tienen cada vez menos afiliados. Claro. Y en este mismo contexto es que estamos nosotros, dentro de las organizaciones con representación en Radio Nacional, también sumados a la medida, esta vez con la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, que es nuestro órgano que integran la FATPREN, la FETRACOM, que es la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación de la CTA, y el CISPREN, que no integra o está a punto de ingresar a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, a la FATPREN. Con lo cual somos el órgano de representación sindical de las y los trabajadores de prensa más grande que hay en el país. Con la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa y por los mismos motivos que el resto de las organizaciones gremiales, es que se resolvió esta medida, porque siempre que hicimos medidas, porque nosotros venimos reclamando que se venció la paritaria el 30 de abril del año pasado, sí, pero muchas veces teníamos que hacerlo en soledad y éramos sometidos a los descuentos por parte de la patronal, porque asistíamos a las movilizaciones de los trabajadores en su conjunto, nos comimos la represión el 20 de diciembre frente al CCK cuando fuimos a pedirle a Lombardi que abriera la paritaria, estábamos hablando a 11 días antes del fin del año. Y cuando había pasado la devaluación, cuando había pasado la inflación, que estaba cercana, sabíamos, al 50%, y no habíamos tenido todavía el aumento. Así que seguimos con los mismos reclamos. Estamos pidiendo también, como decía, la programación propia en las emisoras de Radio Nacional y decimos no al vaciamiento, no solo en Radio Nacional, sino en el resto de los medios públicos. Hoy se realizó una radio abierta en la puerta del histórico edificio de Maipú 555 y estuvieron también compañeros de Paca Paca, de Deporte B y la gente, los despedidos de TDA, la ex Televisión Digital Abierta. Paca sí. Paca, Deporte B, estuvo también la gente de Encuentro y los compañeros de TDA. Todos sintiéndonos, reconociéndonos como trabajadores y trabajadoras de medios públicos y tratando de salvaguardar lo que nosotros denominamos, creo que sin equivocarnos, la soberanía mediática, que de esto nadie habla. Hablamos de soberanía energética, soberanía alimentaria, un montón de otras soberanías, pero la soberanía mediática se la estamos entregando a los grupos concentrados de la riqueza en Argentina y los grupos de la comunicación hegemónica también. Claro. Fernando, imagino que por ser un medio público no tiene, digamos, las autoridades son funcionarios, básicamente, ¿no? ¿Cómo están compuestas esas autoridades de Radio Nacional y qué diálogo tienen ustedes con ellos? Las autoridades de Radio Nacional, sí, o sea, nosotros hablamos con ellos en algunos casos. Hoy el director es Fernando Subirats, es un productor de radio. En mucho tiempo no había gente específicamente de radio a cargo de la dirección. Desde 15 años a esta parte, el último de los directores de radio fue Mario Giorgi. Sí. Creo que él estuvo en la época de Dualde. Y después llegó esa costumbre de poner a periodistas de gráfica muy reconocidos, pero gestionar no es lo mismo que desempeñar hábilmente la profesión que uno ha decidido ejercer. Se dio que empezaron a pasar por la radio profesionales que no tenían tanto que ver con el medio. En este caso, estamos hablando de un productor que trabajó con Néstor Ibarra, que trabajó con Magdalena Ruiz Guiñazú, que está comprometido con este proyecto de gobierno y de país que encara el presidente Mauricio Macri. Pero bueno, podemos llegar a entendernos en algunas pautas básicas, como la necesidad de personal para trabajar durante los feriados, porque no es porque sea feriado, es que las noticias dejan de pasar. Radio Nacional está pasando precisamente por la política de ajuste y de recortes que se imponen desde la secretaría que dirige Hernán Lombardi. Estamos quedando afuera de un montón de coberturas. Y al quedar afuera la radio, no es una cuestión de que nosotros queremos estar porque nos interesa, porque somos trabajadores que queremos estar cubriendo la noticia, sino porque al no estar Radio Nacional, hay un montón de oyentes de todo el país que quedan afuera de estas informaciones y que quedan a merced de lo que les quieran contar los medios privados de comunicación. Eso es lo dramático, que nosotros lo vemos como trabajadores porque, como les decía al comienzo, entendemos que esta radio es diferente a todas, tiene una lógica totalmente distinta. A ver, no es el objetivo de esta radio lucrar, ganar dinero con la venta de espacios publicitarios o hacer negocios, ¿sí? La lógica debiera ser otra, pero bueno, cuando la cabeza falla, es difícil por ahí que los miembros de ese cuerpo funcionen bien o coordinadamente. Claro, por último, no sé, por lo menos de mi parte, pero en Radio Nacional, tanto en las 890 como en la folclórica, como en la radio en Rock Nacional Rock, hay laburantes como ustedes, locutores, conductores, operadores, pero también tienen algunos, vamos a decir, conductores, periodistas medio estrellas, ¿no? Con sí, nombre claro, y sí. Apellido. ¿Esos están fuera de convenio? ¿Están con ustedes en el convenio? ¿Tienen contratos que no los conoce nadie? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo es? Están totalmente fuera de convenio. Están cobrando en proporción por la cantidad de horas que están al aire. Vamos a decir hasta 5 o 6 veces más que un trabajador con una determinada cantidad de años de antigüedad. Digamos que su salario se le incrementa por el ítem antigüedad, claro. Pero bueno, y el año pasado creo que circularon por internet los recibos de algunas de esas estrellas que en aquel momento, por citarte un recibo, el más grande de todos, era 117 mil pesos. Sí. Estamos hablando de un contrato que previo al fin de nuestro año salarial que obraba el 30 de abril de 2018. Por entonces, eso, algunos de estos conductores estrellas cobraban por un programa diario de 2 horas, casi 120 mil pesos. Y había otro que tenía un programa semanal, 1 hora por fin de semana, como mucho, 2 horas por fin de semana, y cobraban contratos de 60 mil pesos. Y nos despidieron a comienzos de 2018 a compañeros contratados desde hacía años, esto es, violando todo tipo de estatuto del periodista, convenio que establecen los periodos de prueba, luego de los cuales o los desvinculás o los tenés que pasar a la planta. Eso se cumplía en un tiempo mucho en la prensa escrita, sobre todo. Nosotros, si bien tenemos el mismo convenio, el 301, tenemos un apartado final que es la rama radio, pero hay muchas cosas que quedaron colgadas como de los pelos y no fueron de cumplimiento efectivo. El estatuto del periodista fija un periodo de prueba de 29 días, luego de lo cual se tienen que pasar a planta. A estos compañeros que estaban desde hace más de 5 años trabajando contratados por montos, en algunos casos no mayores a los 10.000 pesos, los echaron. Con 3 de estos contratos que trascendieron, creo que podíamos mantenerles y hasta subirles el precio del contrato a la veintena de compañeros que decidieron. Seguro. Y más o menos para que se tenga relación de los montos en los que ellos hablan. Y nos ha pasado a veces de discutir con algunos conductores que se pretendían con derechos y tener que explicarles que lo que él cobraba por hacer una hora y media o 2 horas de programa era lo que a un trabajador normal le costaban 4 o 5 meses para llegar a ese monto, yendo todos los días y trabajando 6 y hasta haciendo horas extras. Y no llegaba ni a palos a los números que ese conductor que pretendía quejarse por la falta de despensa sindical cobraba. Claro, y esos conductores, esos periodistas, por supuesto, ¿no adhieren o adhieren a las medidas de ustedes? ¿O qué pasa si el operador dice, yo me planto, yo no laburo, y el conductor, por más que quiera, no sale al aire? Como están vinculados con un contrato a través de productoras, que son, digamos, es la tercerización de las contrataciones. Claro, no están contratados directamente por la radio. Exactamente. Si bien los puede, o sea, el dinero sale del Sistema Nacional de Medios Públicos, sistema de medios públicos, claro. La Secretaría de Lombardi, pero ellos están contratados y se les pide una tarea, para lo cual se les tiene que proveer de todo el material técnico y humano necesario para que ellos puedan desempeñar esa tarea para la cual los contrataron. Ellos pueden ejercer su derecho a trabajar y exigir que la radio les cumpla con las condiciones que figuran en su contrato. Te voy a hablar de otra época, te voy a dar el mismo ejemplo y te lo voy a dar con nombre y apellido, porque Héctor Larrea, sí, en la gestión anterior, durante el primer kirchnerismo, recuerdo que nosotros estábamos con un problema de precarización tremendo, éramos más de 300 trabajadores que estábamos precarizados, con contratos vencidos, contratos basura, era una situación realmente dramática. Y en la máquina de café recuerdo haber hablado con él, que me pregunta, decime, ¿cuál es el reclamo de ustedes? Y mirá, Héctor, estamos reclamando porque queremos que nos pasen a planta, hace muchos años que estamos cobrando menos de la mitad de lo que está fijada la canasta familiar. Entonces le explicamos los motivos por los cuales nosotros íbamos a hacer una medida de fuerza al día siguiente. Y dice, bueno, tengan mi solidaridad, o sea, no sé de qué les puede servir, pero en lo que yo pueda los voy a ayudar. Uh-huh. Bueno, gracias, Héctor, imagínate la figura que nos estaba diciendo esto. Pero nosotros estábamos a la expectativa de cuál iba a ser esa ayuda. Recuerdo que aquel día empezó el programa y tenía entre sus columnistas a quien era el vicedirector de la radio, Néstor Tato Contisa. Sí. Y le pregunta, como conductor que era, qué era lo que pasaba y por qué los trabajadores estaban iniciando medidas de fuerza. El programa había empezado, la radio había garantizado que hubiera un operador para abrir los micrófonos y sacarlos al aire. Y el vicedirector entendió que el reclamo era válido, era legítimo y que los tiempos de los trabajadores no eran los mismos que los de la empresa, o al revés, los tiempos de la empresa no eran los de los mismos que los de los trabajadores, y los hacían esperar. Entonces nosotros estábamos haciendo, recuerdo, una batucada fuera del área de transmisión, porque ese es el límite, el área de transmisión no se puede alterar. Claro. Y la batucada, o sea, por la complicidad de algún productor que dejaba medio entreabierta una puerta, llegaba hasta el propio estudio. Y los compañeros en las provincias que estaban escuchando las declaraciones del vicedirector y las preguntas que le hacía Larrea, sentían ese batifondo detrás de las voces. En un momento dado, cuando termina la explicación del subdirector, Larrea dice, bien, ustedes entenderán que los trabajadores están reclamando, están haciendo su protesta, que es realmente sonora, y nosotros en estas condiciones no podemos seguir. Entonces deseamos que esto se solucione lo más rápido posible, que se atienda el reclamo de los trabajadores, pero yo me retiro y hasta que esto se aclare. Se levantó y salió del estudio. Estábamos nosotros en medio de la batucada y me ve a mí. Y me mira y me pide disculpas. Y me dice, disculpame, flaco, yo tengo un contrato. Yo tengo que cumplir. Ahora, si la empresa no me garantiza que yo pueda cumplir mi contrato en condiciones, yo tengo todo el derecho de levantarme como lo hice. Pero creo que sirvió. Más vale. Sí. Héctor Larrea le había hecho conocer al país por qué la radio estaba de paro. Esa solidaridad no la volvimos a tener. Claro. ¿Sí? Y muchas veces algunos conductores prefieren ni saber por qué los trabajadores están reclamando. Y me tocó hablar con algunas de estas estrellas y explicarles en vísperas de un paro que se presumía que podía llegar a haber problemas porque no iba a haber transporte, porque habían amenazado que aquellos que salieran a trabajar podían tener problemas. Había una conductora que les decía a los trabajadores que ¿por qué no vienen con sus hijos? Porque los chicos no podían ir a la escuela porque había paro. Y enterados de esto con la comisión interna, fuimos, hablamos con la conductora y pues, haciéndonos lo que no sabíamos, queríamos pedirle su solidaridad para que permitiera que los productores, por ejemplo, no pudieran hacer ejercer su derecho a hacer el paro. Y porque le digo, sabemos que por ahí puede pensar algún conductor que desconoce los derechos de los trabajadores que por ahí puede hacerlos venir con el hijo. Las hipótesis que tenemos no son buenas, entonces exponer a esta gente que tiene el derecho de parar y lo quiere hacer, pero por ahí, por miedo a perder el trabajo, se va a arriesgar a venir con su hija, evitemos esos problemas y que los trabajadores que quieran hacer el paro lo puedan hacer. Con esa charla bastó para que pudiéramos tener a los compañeros productores de nuestro lado haciendo la medida de fuerza, porque también estábamos pidiendo por ellos. Dale. Que eran el eslabón más débil de la cadena, totalmente precarizados, sí. Y además, trabajando con nombres tan importantes, se sienten menos que nadie. Y tenemos que hacer entender a los trabajadores que su trabajo vale y que se le tiene que pagar como corresponde. Así y que es. No le deben nada a nadie, ningún favor. Perfecto. Que ellos se deben a sí mismos desempeñar de la mejor manera la tarea para la cual fueron vinculados a la radio. Y como le decimos a algunos compañeros que, como se dice, entran por la ventana, mirá, sabemos que entraste por la ventana, pero vos tuviste una oportunidad que por ahí a otro le cuesta muchísimo más. Por favor, aprovechala. Bueno, esto, Fernando, no, te agradecemos toda la solidaridad, bueno, de nosotros aquí también para el gremio, para los compañeros, y fuerza, y nos mantenemos en contacto ante cualquier novedad que haya. Saben que acá están los micrófonos para difundir. Gracias, Luis, gracias, Rosaura, muchas gracias y disculpen. No, estuvo muy claro, pero se necesita aclarar muchas veces cosas. Gracias, Fernando. Chau. Hasta siempre, muchas gracias, compañeros.